Bueno, y ahora en la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, compartimos la música de... We Are Sudamerican Rockers. Grandes artistas del rock latino. Comenzamos con los Fabulosos Cadillac y Manuel Santillán, El León. Sudamerican Rockers. Callejón, y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. ¡Yo, Manuel! Suban el volumen. Sudamerican Rockers. Suban el volumen. Vive la ciencia de la We Are Sudamerican Rocker del álbum de 1994 MTV Unplugged. Fabulosos Cadillac cantando para ti. Yo no me sentaría a la mesa contigo. We are South American Rocker. Junto a ustedes, la mejor música del mundo. Vamos con Babasónicos, la mañana de la radio. A esta hora, da lo mismo. Compartiendo con ustedes, We are South American Rocker. Babasónicos, micro dancing. Sónicos del álbum Mucho, la canción Micro Dancing. Clásicos de los 80 y 90. Vamos a escuchar la música a esta hora de We Are South American Rockers. Desacado, hablándole a la pared. Hablándole a la pared.

Toda la buena música la vive, la sientes, la compartes en tu programa We Are Sudamerican Rockers. Somos rockeros sudamericanos. Saltamos de Argentina a Chile para encontrarnos con lo más nuevo del trabajo de esta increíble banda valdiviana que era como el rock progresivo en los 80. Hablamos de Aterrizaje Forzoso. Tiene una nueva versión que se llama Versión Sinfónica para Chica Caribeña. Estamos en tu programa que se llama We Are Sudamerican Rockers. Thank you. Ahí estaba esa hermosa versión de Chica Caribeña. Aterrizaje Forzoso. Seguimos con Aterrizaje Forzoso en tu programa que se llama We Are Sudamerican Rockers. La versión acústica de estas hermosas canciones de siempre. Aterrizaje Forzoso para ti con Despertar sin ti. Aterrizaje Forzoso Sinfónico, lo más nuevo de esta banda valdiviana. en tu programa We Are Sudamerican Rockers. Enorme el trabajo de Germán Céspedes para sacar adelante esta banda después de tanto tiempo y mantenerla todavía en sitiales importantes. Solo un sueño, versión sinfónica. Ahí estaba Aterrizaje Forzoso y aquí está Charlie. ¿Qué haces, Charlie? Vení para acá, Canta vos demoliendo hoteles. We are Sudamerican Rockers. Sudamerican Rockers. Nos quedamos en Argentina para escuchar a Willy Turri, Alfredo Toth y Pablo Quichot con Heite, solo un hombre de suerte. Yo soy We are Sudamerican Rockers. Sudamerican Rockers. Yeah. fueran nuestras las puertas, ya no tendríamos que golpear. Cuando la gente se sienta libre, no habrá fantasmas en la oscuridad. Oh, mi amor, no todo lo que brilla es oro. Oh, no, no, lo único es tu amor. Oh, mi amor, no todo lo que brilla es oro. Oh, no, no, lo único es... We are Sudamerican Rockers. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala. Fabiana Cantilo, ¿qué haces a esta hora, Fabiana? Canta, por favor, detective. Estaba la Fabiana Cantilo cantando para vos, detective. Y aquí está, Valija Diplomática, Mi Vida Vale Más. We are Sudamerican Rockers. Ya no. Vívela, siéntela, compártela en tu programa We Are South American Rockers. Tú lo sabes bien, valija diplomática desde el Uruguay. Sudamerican Rockers. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala. We are Sudamerican Rockers. Gustavo Cerati. Vení acá a cantar. Te hacen falta vitaminas Mega Mix para ustedes con toda la calidez y calidad de los mejores. Soda Stereo. Para animarte, o supones que alguien viene a despertarte. Estás disfrutando de We Are South American Rockers, Gustavo Cerati, Soda Stereo, Si No Fuera Por. Podrías acercarte un poco más. Podrías delirarte un poco más. Podrías desnudarte un poco más. Podrías arriesgarte alguna vez. Podrías disociarte alguna vez. Podrías excitarte alguna vez. Chiquillos, nos despedimos. Ahí estaba la entrega de We Are South American Rocker con el grupo EXI, la Colombina Parra, que está más loca que una cabra, la corbata de mi tío. Que estén bien, muy buenas. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí. Un par de tragos o no sé cuánto.